24 horas, Hit 94, está dominada. 24 horas, Hit 94, está líder. The best hit music. Every time you turn us on. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. Taking in all the summer you can while you can. Do it right and add the great summertime music on Hit 94 FM Aruba, Top 40 Radio. Johnny Habibi, the anchor man. For the Aruba, Hit 94 FM Stereo y Mega 88 FM Stereo te presenta el noticiero central de Noticia. Noticiero 94. Disfruta de un buen coffee coffee de un ambiente dulce y relajado na Coffee House. Coffee House te ofrece su excelente coffee Smith & Dollars, pero también variación de coffee de diferentes países tan conocidos rond mundo. Fordinos coffee menu por selecta expresso cappuccino, café latte, moccacino, nos caramel, mocha frappuccino y también selección grande de té. Acompañado coffee con dulce panini a un bolo de nos surtido de día. Para evento especial con máximo de 20 personas, toma contacto con Coffee House. Coffee House está situado en la sala Stra 30A, delante de Imelda Cloiters Hall. Abrí for di già luna pa già vierne, for di 8 or di mainta pa 5 or di tardi. Già sabra for di 9 or pa 2 or. Pa más información, llama Coffee House na 588-4888. Coffee House. Stranger, don't hide yourself from me. Your eyes are my devotion. A strain of light pierces the night. And there you are. Stranger, don't shy away from me. You can't fight this pure emotion. Who do you want to be? What do you need from me? Take it all. Like Mona Lisa has a secrecy. You're creeping underneath my skin and bones. Boundaries breaking. I'm found and I'm making for you. De aire 9.4.1 Música.